El tema se titula Cuidando el Templo. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Vamos a repetirlo una vez más. ¿Cómo se llama el tema? Cuidando el Templo. Amén, hermanos. Eso le puse porque Dios me habló de esa forma y me dijo, ponle al tema Cuidando el Templo. Cuidando el Templo. Y vamos a repetirlo una vez más en el versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13 dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas y a los cambistas allí sentados. Y habiendo, mire, haciendo un azote de cuerdas, imagínese a Jesús agarrando una cuerda, agarrando otra cuerda y otra cuerda y haciendo como una trenza, haciendo un azote, dice el 15, de cuerdas, echó fuera del templo a todos, amén, hermanos, a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Fíjese, hermano, le hubiera puesto al mensaje mejor casa de mercado. Pero escuche esto. El Señor, hermanos, para que entendamos esto, tenemos que remontarnos a los tiempos de Salomón, donde en la iglesia, o mejor dicho, en el templo, el Señor había escrito: No te presentarás a mí con las manos vacías. Nadie que iba al templo podía llegar así como llega usted, hermano, con las manos vacías. El que llega o llegaba al templo de Salomón en aquellos tiempos tenía que llevar una ofrenda a Jehová, porque a eso se presentaba la gente al templo. Y acuérdese que la misma Biblia dice que aún los que trabajaban en el templo comían de las ofrendas que traía la gente. Con un gancho agarraban, y lo que agarraban con ese gancho era para ellos, y lo que no se agarró, no se agarró. Por eso todos le atinaban bien, ¡zas!, y jalaban el pedazo de carne más grande, ¿verdad? Si no le atinaba, hermano, y se llevaba el pequeño, mi modo. Esa era la ley. Ahora, nadie podía ir al templo con las manos vacías. Pero escuche bien, el templo estaba en el corazón de Israel, en el templo de Salomón, en la ciudad de Belén, vamos a decirle así, en Jerusalén, perdón, estaba el templo en Jerusalén. Entonces toda la gente iba al templo a adorar a Dios. Todos venían, hermano, vamos a poner un ejemplo, que este es el templo de Salomón. Pero todo Dallas, Texas, unos vienen de Irving, otros de Carrollton, otros de todos lugares, hermano, venían al templo de Salomón. Pero la cosa está que, para que usted me lo entienda, tiene que remontarse a esos tiempos. Entonces, hermano, escuche bien, no venían en la troca que vienen ustedes, ni en el carrito bonito que traen las hermanas, no venían en la ven que traen ustedes también, sino que venían en burro, en caballo, en camello y otros a pie. Entonces no podían traer un buey, hermano, desde allá lejos. ¿Por qué? Porque el camino era muy largo. ¿Me está entendiendo lo que le digo, hermanos? Entonces no era tan fácil traer una oveja cargando tal vez de unas 50 millas de distancia. Entonces muchos lo que hacían era que iban al templo y en el templo compraban las ofrendas. ¿Sí me entendió? ¿Me entendió, verdad? Ahora vemos que Jesús llega al templo, y cuando está en el templo, Él empieza a ver a los que están vendiendo ovejas. Vamos a ver, vamos a leer el 14, dice, escuche: Y halló en el templo a los que vendían bueyes. ¿Qué vendían, hermanos? Por eso le dije, nadie podía traer un buey, imagínense, de lejos, porque era muy fatigoso. Vendían bueyes, otros vendían ovejas y otros vendían palomas. Las familias más pobres, a lo mejor, hermano, como no podían comprar un buey, pues compraban una palomita. ¿Se me entendió? Entonces el Señor llegó y miró también a los cambistas. Recuérdese, hermano, que en aquellos tiempos habían dracmas, habían monedas de oro, de plata y muchas clases de monedas. Entonces, a lo mejor en el templo solo se aceptaba una clase de moneda. Y muchos, pues para, o sea, como no tenían dónde cambiar afuera, pues ahí en el templo, pues aquí mismo vamos a ir al templo. Y los cambistas estaban: ¿qué traes tú? No, pues yo traigo una dracma o algo así por el estilo, un denario. No, aquí solo se acepta esta moneda. Oh, pues no me lo cambias. Sí, claro que te lo cambio. ¿Y cuánto me lo vas a cambiar? Vamos a poner un ejemplo para que me lo entiendan mejor. En Guatemala está a 7, a 8 dólares. Póngale 8 quetzales por un dólar. Vamos a decirlo así. Vamos a poner Guatemala. Pude haber puesto Honduras o México, pero Guatemala, vaya. Fíjese. Entonces, el cambista le decía: ¿sabes qué? Yo te doy 5 si quieres. No, pero ¿cómo que 5? Si allá afuera lo cambian a 8. Yo te doy 5 si quieres. Fíjese, hermano. Y el Señor, viendo todo eso, pasaba al Señor ahí y viendo a los cambistas, ¿verdad?, que no estaban siendo justos. Y los que vendían palomitas, a lo mejor le decía: ¿me vendes una palomita? Sí. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto cuesta la palomita? Vamos a poner un ejemplo: 40 dólares. ¿40? Si afuera las venden a 10, pues váyase para afuera a comprarla ahí afuera. Fíjese, hermano, la injusticia, la avaricia y lo que Dios, lo que Jesús estaba viendo. No era pecado que vendieran, sino la forma la que estaban actuando fue la que a Jesús no le gustó. Entonces Jesús vino y dijo, y agarró por ahí unos cuantos cueros y empezó a hacer su cincho por ahí, su chicote. Y de repente se acercó al primero, el cambista, y le soltó el chicotazo, hermano. Y después al que vendía ovejas, y a todos se los andaba chicotando, y todos corriendo. Y este: ¿qué trae? ¿Por qué nos anda pegando? Y después de eso empezó a botar las mesas y a hacer. Mire, hermano, imagínese que alguien dentro ahorita y agarre la banca y las empiece a tirar y se suba aquí y patee esto por allá. ¿Usted cree que va a pasar normal, desapercibida esa persona? Llama la atención. Y todos se acercaron: ¿y quién es el que anda haciendo eso? Y le dijeron: no, pues es Jesús de Nazaret. ¿Quién? Jesús. Y el maestro: no, hombre, con él no me meto. Pero llegaron los fariseos, los escribas: ¡ey! ¿Con qué autoridad andas haciendo todo esto? ¿Por qué haces esto? ¿Qué señal nos muestras? Y les dijo el Señor, fíjese, les dijo: ¿le quiere que les muestre una señal? Sí, destruid este templo y en 3 días lo edifico. Y todos se empezaron a reír y dijeron: 46 años duró la construcción de este templo. Y tú vienes a decir que en 3 días lo levantas para atrás. Pero ¿qué dice la escritura en el capítulo 18? Perdón, versículo 18. Juan capítulo 2, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Oye, hermano, en 3 días lo levantaré. Versículo 22. Bueno, vamos a seguir el 20, vamos a seguir. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿De qué hablaba el Señor, hermanos? Del templo de su cuerpo. Escuche, Dios habló conmigo hoy, y así como habló conmigo, quiere hablar con ustedes también. Porque el Señor no es justo. Me está dando a mí, y yo ya entendí por la palabra. Pero ¿y qué de los hermanos? No, si para ellos también hay, dijo el Señor. O sea que, en pocas palabras, para todos hay en esta tarde. ¿Cuántos se van a llevar una porción para su casa, hermano? ¿Cuántos se van a llevar una porción para su casa? ¿Si trajo el morralito, hermanos? Porque puede que se lo lleve lleno esta noche. Amén, hermanos. Escuche esto, hermanos. El Señor hablaba y los discípulos entendieron la escritura donde dice: el celo del Señor me consume, el celo de ver aquel movimiento en el templo de Dios. Hermano, ese templo que estaba siendo profanado por las personas que no tenían temor de Dios, sino que estaban haciendo negocios en el templo del Señor. Yo nunca he visto, pero hay quien llega a la iglesia a repartir tarjetas, hermano. ¿Sabe qué? Yo soy fulano. No digo la profesión porque no va a ser que haya uno aquí, va a creer que por él lo estoy diciendo. Y ahí anda pasando tarjetas, hermano, en el templo. Fíjese esto, hermanos. Y eso es lo que la gente busca. No, pues la mayoría de mis, ¿cómo se dice? Clientes son hermanos de la iglesia. Híjole, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Ahora escuche esto, hermanos. Y yo me remonté y yo dije: Señor, qué bueno que lo chicoteaste, Señor, porque estaban profanando el templo. Estaban haciendo eso, Señor, y se lo merecen, esos tremendos. Y de repente, hermano, se me cayó el 20. Y dije yo, así como uno, como lo sugiere, vaya, vamos a ponerle, que lo sugiere, ven pasar a alguien con una soda, ¿qué harían ustedes de ujieres? ¿Lo dejaran pasar con una soda, un Red Bull, algo ahí? No, hermano, inmediatamente lo agarran. Aunque usted no sea ujiere, usted mismo le dice: ¿sabe qué? ¡Para afuera! Ahora, ¿qué pasaría si un hermano ahorita le suena el celular y está bien campante ahí, hermano, contestando: oh, mire, ahorita no puedo, estoy en un culto ahorita, mire, llámeme mañana, como eso en las 10 de la mañana, hermano? Y usted ahí, usted, yo le aseguro que usted no volteara a ver, y los sugieres y los ministros, usted mismo lo agarra y le dice: estamos en la casa de Dios, respete, por favor. ¿Lo haría o no lo haría, hermano? ¿Cuántos lo harían, hermanos? ¿Cuántos lo harían, hermanos? Son poquitos los que no lo harían. No es el que le suene el celular. Bueno, los que levantaron la mano, pues ahí los pescan a los que no levantaron la mano. Entonces escuche esto, hermanos. Este se llama celo. Uno es celoso por la casa de Dios. Ve que los niños andan subiéndose en el altar aquí y andan brincando aquí, tocando la batería en lo que se está predicando. ¿Usted se quedaría sentado, hermano? ¿Qué haría usted, hermano? Usted se levanta y usted viene: ay, es el hijo del pastor. No le hace, con mayor razón. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad que sí? Porque el celo, usted cuida el templo. Usted no le gustaría que nadie pisotee el templo. Y si mirara que alguien se quiere subir en chores, hermano, aquí a cantar un canto, lo que sea, ¿verdad? Y hasta con una camisa abierta hasta la mitad, ¿usted lo dejaría cantar? No, le voy a decir por qué. Porque usted cuida el templo. Usted es celoso con el templo, ¿verdad, hermano? Ay, qué bueno que está diciendo amén. Qué bueno que está diciendo amén, hermano. Y ojalá que le haga así de vuelta ahorita que le empiece a hablar. Mire, déjeme, me echo un trago para agarrar valor. Ya agarré valor. Amén, hermanos. Y yo le dije al Señor: sí, Señor, es que esta gente es tremenda, se pasa, Señor, lo que hacen en la casa tuya, Señor, y todo eso. Y me dijo el Señor: lee la escritura de vuelta. Y al tercer día levanto este templo. Y todos dijeron: que 46 años y 46, y este en tres días lo quiere levantar. Y dice el versículo 22, ¿qué dice, hermano? Dice el 21: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén, hermanos. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora, hermanos, por la palabra de Dios, yo hoy Dios hablaba conmigo. Amén, hermanos. Dios hablaba conmigo y me decía estas palabras: ¿verdad que tú cuidas mucho mi casa? Sí, Señor, yo la cuido. ¿Verdad que tú no dejarías que nadie le vaya a tirar nada allá dentro de la casa? No, Señor, yo no dejaría que nadie hiciera eso, ni que nadie pisoteara mi casa, ¿verdad que no? No, Señor, ni lo quiera Dios. Y que alguien vaya a hacer algo malo adentro de mi casa, ¿tú lo dejarías? No, Señor, no lo dejo. Y me dijo el Señor: qué bueno que no lo haces. Romanos capítulo 1, versículo 21. Espérese, hermano, todavía no le quiero soltar el golpe. Romanos. Vamos a ir a Romanos, capítulo 1, versículo 21. Cuando usted lo tenga, diga amén. Mire, hermano, no crea que Dios le va a hablar a usted, hermano. Dios nos va a hablar a todos. A mí ya me habló. A mí ya me habló. Y yo creo que si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con usted también. Porque usted no es monedita de oro, hermano, para que todo el mundo lo ande cargando. No, no, no. Usted también necesita esta palabra. Romanos capítulo 1, versículo 21. Lo tenemos. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo está leyendo. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. ¿A qué los entregó, hermanos? ¿A qué los entregó? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hicieron, hermanos? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por ahí le voy. El tema se titula Cuidando el Templo. Amén, hermanos. Y todos sabemos que hoy en estos días acaban de aprobar la ley para que los homosexuales y las lesbianas se casen. ¿Sí sabía usted eso, verdad? Hermanos, ¿y cómo estamos todos los cristianos? Escandalizados. ¡Qué barbaridad! El diablo. Es que este diablo, mira, hermano, cómo vamos de mal en peor. ¿Cómo va la humanidad? Mire esos hombres sinvergüenzas, lo que andan haciendo. Deshonran su cuerpo, porque se acuestan hombres con hombres, mujer con mujer, y están deshonrando sus propios cuerpos, dice la palabra de Dios. Ahora, si nos vamos, hermano, todo el mundo sabe lo que es honrar y deshonrar. Todos sabemos que deshonrar es hacer sentir mal a una persona que nosotros tenemos en alta estima. Y honrar es hacer sentir bien a esa persona que tenemos en alta estima. Para que me entienda mejor, le voy a decir algo. Una ocasión vino un pastor y me dijo estas palabras. ¿Qué cree, hermano? No sé, hermano. Ayer me pasó algo bien raro. Y le digo, ¿qué le pasó, hermano? Uno de los miembros de la iglesia me dijo: pastor, siento de parte de Dios invitarlo a comer. Y yo le dije: ah, pues vamos, si es de Dios, pues gloria a Dios, vamos. Y fueron a comer. En el camino íbamos en el carro del hermano, un carro muy lujoso, muy bonito. Pero en el camino me dijo: ¿sabe qué, hermano? Lo voy a llevar a un lugar que a mí me gusta mucho. Y ese lugar me gusta tanto. Y lo voy a llevar porque a mí me gusta ese lugar. Entonces, hermano, yo le dije: bueno, hermano, si a usted le gusta, pues gloria a Dios, lléveme. Ahora, cuando llegué al lugar, dijo: a mí no me gustaba el lugar. No me gustó para nada el lugar. Pero al hermano le gustaba. Entonces yo me puse a pensar: bueno, este hermano no me está honrando como su pastor, porque me está llevando a un lugar donde él le gusta comer. Y si sintió de parte de Dios invitarme, lo mínimo hubiera sido: pastor, Dios me dijo que lo invitara a comer. ¿Qué le gusta comer, pastor? ¿Sí o no, hermano? ¿Dónde le gustaría que fuéramos? Eso se llama honrar. ¿Está entendiendo lo que le digo, hermanos? A ver, ¿cuántos entendemos lo que le digo? Entonces, honrar es hacer sentir bien a la persona que usted quiere honrar. Pero si el que se va a sentir bien es usted, entonces no está honrando a la persona, sino que quien se está honrando es usted. Porque quien se está agradando es usted y no a la persona que quiere agradar. Amén, hermanos. Entonces, en lo espiritual, escuche bien, porque yo le estoy hablando de una forma terrenal para que usted me lo entienda espiritualmente. El Señor dijo, volcó todo aquello y volcó y les dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y usted la están haciendo cueva de ladrones. Y los discípulos abrieron los ojos y dijeron: esto está escrito en la ley. Dice: el celo del Señor me consume. Y entonces, hermano, cuando yo estaba diciendo, es cierto que esta gente mala, y todavía me llevó el Señor esta escritura en Romanos, donde dice que no honraron a Dios, sino que lo asemejaron, lo pusieron a la par. Imagínense, un Dios, un reptil, un Dios, un animal. O sea, imagínense que con qué compararon. Hicieron dioses de sapos, de aves, de reptiles. Hubieran hecho un Dios de algo fuerte, un hombre, hermano, poderoso. Pero, o sea, que como quien dice, este sapo que tengo se parece al Dios de los cristianos. O sea, miren la deshonra para Dios, hermano. Comparar al Dios poderoso con un Dios sapo, con un Dios becerro. Hermano, imagínese lo que quiero traerlo a la mente. Y me dijo Dios: mira, por lo cual yo los entregué a una mente reprobada. Les quité el razonamiento y ellos se soberbecieron y vinieron y se encendieron en sus lascivias, en sus concupiscencias, de tal manera que deshonraron sus propios cuerpos. Aquí fue donde Dios habló conmigo, hermano. Y me pegó, hermano, me pegó. Y yo dije: no, pues esto yo tengo que compartírselo también a los hermanos, para que ellos también sientan el chicote. Porque el chicote que le puso a los cambistas me lo chicoteó a mí también. Y ahora yo me lo voy a chicotear a usted, en el nombre del Señor. Y fíjese, me dijo el Señor: mira, tú tienes un celo fuerte por el templo. Sí, Señor. ¿Sabías tú que tú eres el templo donde yo vivo? Fíjese, hermano. ¿Sabías tú que yo vivo en tu vida, en tu cuerpo? El templo que yo vivo, donde ahora estoy viviendo, es en tu vida, es en tu cuerpo. Y así como tú no dejas que nadie venga a echarle nada malo al templo, ¿por qué tú, fíjese, hermano, por qué tú si deshonras mi casa? Fíjese, hermano, esto a mí se me abrían los ojos, al igual que más de alguno de ustedes. Si tanto cuidas el templo y no dejas que nadie entre con soda, ¿por qué tú le echas sodas al templo? Que no dejas que nadie entre un café por ahí, ¿y por qué tú le echas café al templo? Ay, santo, hermano, ¿y por qué tanto? Mira, hermano, usted no va a dejar que nadie entre con los zapatos sucios, ¿verdad, hermano? Grasosos, pónganle. ¿Y por qué le echas grasa tú a mi casa? Fíjese, hermano. Y peor tú, que tan celoso eres, mira cómo estás. Y dije yo: Señor bendito. Mi hermano, qué silencio hay aquí, hermano. Aquí hay un silencio tremendo, hermano. Dale un aplauso al Señor con todo el corazón, hermano. Dale un aplauso al Señor. Fíjese, hermano. Y nosotros hablamos de los homosexuales que están deshonrando sus cuerpos. Y al igual ellos, como deshonran sus cuerpos, también nosotros deshonramos el nuestro. Tal vez no de esa forma, pero sí lo deshonramos. Fíjese por qué, amados hermanos. Aquí le voy a leer muchas escrituras que traigo por ahí. Pero hay gente, fíjese, que deshonra el cuerpo, o sea, en pocas palabras, maltrata el templo de Dios. Usted no deja que nadie se suba aquí, que nadie, porque para usted esto es sagrado, el templo, ¿sí o no, hermanos? Pues para Dios su templo es sagrado también. ¿Sabía usted eso? Su templo y el mío es sagrado. Hermano, yo le pido perdón a Dios, porque ciertamente, hermano, nosotros ya no parecemos templos. ¿Sabe qué parecemos? Vaticanos, hermano. Estamos pesados. Ya no parecemos templos, parecemos vaticanos. Fíjese cómo estamos, hermano. Y esto se llama deshonrar el templo. Usted dirá: hermano, usted hablando el burro, hablando de orejas, y mire, usted está gordito, hermano. ¿Y por qué cree que le estoy hablando, hermano? ¿Usted cree que yo no sentí también esa reprensión? Sí la resentí, sí la sentí. Ahora, hermano, ¿y por qué no deja que otro predique? Porque a mí fue que me habló Dios, porque a mí fue que el Señor me enseñó esto. Y ahora fíjese esto, vamos a ir a la, Vamos a ir parte por parte en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ahí vemos que honrar es respetar, cuidar, proteger. Amén, hermanos. El templo, la casa de Dios, donde Dios habita. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestros cuerpos. Amén, hermanos. Ahora, fíjese lo que muchas veces, bueno, la escritura ahorita vamos a leer, dice que nosotros estamos enfermos no porque el diablo nos ha enfermado, sino por nosotros mismos, nuestra propia mano es la que nos tiene enfermos. Yo conocí una persona que me decía: hermano, yo trabajo de noche, ¿y sabe qué hago para no dormirme? No, a cada rato me tomo Red Bull. Y cuando siento que me estoy durmiendo, ahí hay unas cosas rojitas que venden también para que el cuerpo no se caiga. Y sabe, a cada rato, y al día siguiente ando tembloroso, hermano, tembloroso. Y ando mi cuerpo descontrolado. Entonces fíjese, hermano, el deshonrar al templo no solamente está hablando de la comida. Hay quien deshonra el cuerpo no dándole las horas que debe de dormir. ¿Sabía usted eso, hermanos? Está deshonrando el templo de Dios. El templo, hermano, la casa, el templo de Dios, se tiene que cuidar. Nosotros vemos una gotera y tratamos de cubrir esa gotera en el templo terrenal. Pero ¿cuántas goteras no tenemos dentro de nuestro cuerpo y no hacemos nada por taparlas? ¿Sí me entienden, hermanos? Y por eso andamos, andamos. Yo nunca dije andan, andamos. Yo hace unos días, meses atrás, me levanté y cuando me paré me empezó todo a dar vueltas, hermano, como que iba en la rueda de Chicago, hermano. Y que me agarro, hermano, y le hacía yo: santo Dios. Y que me siento, hermanos, y todavía me hacía, y que me acuesto de vuelta y se me quita. Después dije: oh, santo. Me senté de vuelta y me quise parar, y otra vez la vuelta, y agárrenlo, hermano. Y yo, y que otra vez me acosté. Pasé un día, al siguiente día me quería levantar, lo mismo, hermano, la vuelta. Y yo decía: ¿qué está pasando? ¿Y por qué estos mareos tan feos? Pues si, ¿cómo no, hermano? Si me acostaba a las 3 de la mañana, 4, y me levantaba a las 7 a dejar a los niños a la escuela, después la radio y todo eso, yo estaba maltratando al cuerpo. Y nosotros creemos que es el diablo el que nos enferma. No. Fíjese, hermano, que yo no sé a usted, pero a mí sí Dios me habló. A mí Dios me habló, hermano. ¿Y sabe qué estás haciendo? Voltea a su hermano y dígale: ¿y tú cuidas el templo? Voltea, ¿y tú qué tanto cuidas el templo de Dios? ¿Lo cuidas bien? ¿O también lo estás maltratando? Entonces, si eres tan celoso, o mejor dicho, si somos tan celosos de no permitir que nadie pase por esa puerta con una bebida, pues tampoco deberíamos de ser celosos que nadie pase por esta otra puerta, amén, hermano, con una bebida. Amén. Porque usted cree que estas paredes valen más que el templo que somos nosotros, hermano. ¿O cree usted que este edificio vale más que usted? ¿Qué será más valioso para Dios, morar en este cuatro paredes o morar dentro de su vida? Morar dentro de mi vida. Entonces, si para Dios es más valioso morar dentro de mi vida, quiere decir que mi cuerpo es valioso para Dios. A mí Dios me habló. Ahora, si no pasa nada después de este mensaje, hermano, si no pasa nada después de este mensaje, entonces vamos a tener graves consecuencias, porque Dios ya nos habló. A usted no sé si le habló Dios, a mí sí me habló Dios. Y me dijo: ten celo por mi casa. No dejes que nadie le meta nada malo a mi casa. Y tú no dejas que nadie le mete, tú mismo la estás metiéndome. Tú mismo estás metiendo el basurero dentro de la casa. Si andas todo enfermo, andas todo mal, no es culpa de la gente, es culpa tuya. Es descuido tuyo. Eres tú mismo el causante de todos tus males, porque no estás cuidando el templo. No eres celoso. Fíjese, hermano, le voy a decir una cosa. ¿A quién le gusta orar aquí? Levante la mano el que le gusta orar. Yo sé que no le gusta orar, pero usted levanta la mano para que no digan que no le gusta. Yo sé que no nos gusta orar. Pero vamos a decir que nos gusta, vaya, así como ustedes que dijeron amén. Todos dijimos amén. ¿Cuánto nos gusta orar, hermanos? ¿Ya ve? Todos. ¿Quién se ha pegado una buena comida, hermano? Y después ha sentido un deseo por ir a orar. Y sabe que, hermano, ya comí bien rico. Y mire la gran barriga así. Tengo una gana de orar ahorita, hermano. Siento esa necesidad de ir a orar, porque después de esta comida me dio ganas de orar. ¿A quién le da ganas de orar después de comer? ¿No le da ganas de orar? ¿Sabe qué? Y los que dicen, no, yo sí, hermano, yo cuando como, y solo se hinca y se duerme, hermano. Dormido está. Y después unas revelaciones que tiene, hermano. Y dice, hermano, Dios me habló, dice al siguiente día. Dios me habló, hermano. No te habló Dios, hermano. Lo que pasa es que esas revelaciones que tuviste fue de la gran tragada que pegaste. Fíjense, nosotros cuando comemos, hermano, y después nos dormimos, hermano, unas revelaciones que tenemos. Y sabe una cosa, hermano, yo digo yo, si nosotros como iglesia trabajáramos, ¿sabe? ¿Como quién, hermano? Como el estómago trabaja. Porque usted sabe que el estómago trabaja, hermano. Toda la noche deshaciendo todo aquel basurero que le aventamos, hermano. Toda la noche. Y usted dice, santo Dios. Y hasta los que están ahí dicen, ¿qué les pasa aquí? Parece que hay ratas. No, es el estómago que está trabajando, hermanos. Ahora fíjese esto. Y al día siguiente se levanta usted y el estómago le dice, ¿dónde vas? A trabajar, porque hay que comer. ¿Cómo que trabajar si hay que comer? Si yo trabajé toda la noche. Fíjese, hermano, que nosotros trabajáramos como el estómago trabaja. El estómago de uno trabaja. Yo tengo un estómago que trabaja horas extras, hermano. Este ha sido overtime, hermano. Este pobrecito, hermano, si chambea, hermano. Fíjese, hermano, lo que es el descuido. Le estoy hablando esto, hermano. Aunque parece broma, pero es cierto. Es cierto. Y Dios quiere, Dios quisiera, así como nuestro estómago está dentro de nuestro cuerpo, que así trabajáramos nosotros aquí que estamos adentro. Eso no me lo entendió porque nadie dijo amén. ¿A dónde estamos nosotros? Adentro del templo. ¿Dónde está este estómago trabajando? Adentro del templo. Si nosotros trabajáramos como el estómago trabaja, trabajáramos nosotros en la iglesia, hermano, esto estuviera a reventar. Entonces, espiritualmente hablando, el Señor echó fuera porque el templo lo estaban profanando. Entonces muchos de nosotros profanamos el templo, que también es santo, porque nuestro templo es santo. ¿Quiere que le diga una cosa, hermanos? Hace poquito estaba entendiendo una escritura donde dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo, porque preferible es que entres tuerto y no que todo tu cuerpo sea echado al lago de fuego. Después dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, porque es preferible entrar manco que todo tu cuerpo sea echado al lago de fuego. ¿Por qué siempre dice todo tu cuerpo? ¿Por qué siempre dice todo tu cuerpo? Porque para Dios sería doloroso que donde Él vivió sea, termine en escombros, termine quemado. El Señor no quiere que usted termine quemado, hermano. Dios no quiere que usted termine en cenizas. Dios quiere que donde Él moró, ese lugar sea santo para Él. Que sea cuidado, que sea restaurado, que, hermano, lo mantengamos puro, santo delante de Él. Y por eso denle un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermanos. Amén, hermanos. Dios habló conmigo, hermanos. Dios me dijo, Jonás, ¿y tú estás honrando el templo? Ah, porque hace poquito, ayer andábamos preocupados. Le decía a mi esposa yo, qué barbaridad este Obama, lo que vino a hacer. Por eso está negrito, por andar haciendo cosas malas. Miren lo que hizo con la legalizar eso. y me fui a la escritura donde el Señor dice: y deshonraron sus propios cuerpos. Deshonraron sus propios cuerpos. Y ahí andaba uno, hermano, preocupado, diciendo: esto es tremendo lo que andan haciendo. Deshonran el templo de Dios, dice uno. Y hasta hablando uno, si los tuviera, que fuera usted, si fuera presidente, yo los mando a encerrar a todos esos tremendos. ¿Y qué haría usted, hermano? Yo los mandaría a matar a todos para que se eliminen. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué andan deshonrando el templo? ¿Y tú qué estás? ¿Lo estás honrando mucho? ¿Lo estamos honrando mucho, hermano? No, hermano. Mire, empezando desde este gordito que les habla, necesita arrepentirse. Usted me voltea a ver y me dice: hermano, ese mensaje es para usted. Pero lo único que le voy a decir es que hay tres dedos que lo apuntan a usted también. Amén, hermanos. ¿Sabe para quién este mensaje? Para todos. Amén, hermanos. ¿Para quién este mensaje, hermano? Para todos, dice la palabra. Dale un aplauso al Señor si lo quiere hacer con todo el corazón. Sí, hermano. Descontrolados, le echamos café, le echamos soda, le echamos de todo. Pues andamos hasta nerviosos, todos así tremendamente descontrolados, somos hermanos. Y eso es puro descuido. Amén, hermanos. Entonces, fíjese, vamos a adelantar. Vamos a ir al Salmos 31:10. Salmos 31:10. Ya le voy a ir bajando la velocidad. Salmos capítulo 31, versículo 10. Amén, hermanos. Salmos 31:10. Ya casi lo hallo. Ok, aquí está. Dice: vamos a leer el versículo 10 solamente. Dice: porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Escucha esto. Voy a hablarle otra forma, porque le estoy hablando una forma terrenal, que estamos deshonrando el templo. Pero hay otra forma de deshonrar al cuerpo. No solamente al comer, o mal comer, mejor dicho, sino también espiritualmente. En el versículo 10 dice, 31:10, porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar. Amén, hermanos. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. El pecado consume la vida de la gente. ¿Sí me entendió? El pecado consume la vida. No sé si usted se puede meter en el internet y mire una persona que usa drogas, una foto antes de usar drogas, y mírenlo, hermano, 3 años después de usar drogas. Usted va a ver un cuerpo deteriorado, un cuerpo, hermano, destruido, una vida consumida, amados hermanos. Y la palabra de Dios dice: porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar. Amén, hermanos. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Así dice: se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Ciertamente, amados hermanos, el pecado hace que uno, hermano, esté sin ganas de servir a Dios. Ay, hermanos, hermano, vamos a evangelizar. Ay, hermano, es que ando cansado. Hermano, mire que hay que venir a limpiar la iglesia. No puedo, hermano. Quisiera descansar en mi casa. Toda la semana he trabajado. Está sin fuerzas, agotado. Y muchas veces nosotros creemos, amados hermanos, de que solamente lo que comemos quita la fuerza de la persona, también el pecado. Pero como aquí no pecamos, ¿verdad? Aquí usted voltea a ver a su hermano, dígale que al cabo tú ni pecas, ¿verdad, hermano? A ti no es contigo la cosa. Voltea a ver a su hermano y dile que al cabo tú ni pecas, ¿verdad, hermano? Ah, eso no lo podemos decir, porque todos pecamos, hermano. Todos pecamos. Y no crea que solo el mal comer, el mal dormir, sino también el pecado que hacemos nos debilita. Y no estoy hablando de una debilidad física, sino de una debilidad espiritual. El templo de Dios no está listo. El templo de Dios no está preparado. El templo de Dios se está desgastando, se está cayendo, se está deteriorando. por causa de la iniquidad, dijo el salmista David. Entonces estamos maltratando al cuerpo, estamos, hermano, destruyendo al templo poco a poco. Porque muchas veces, escuche esto, hermanos, la palabra de Dios nos dice de que la iniquidad, por causa de mi iniquidad, mis huesos se están desgastando. Por causa de mi iniquidad. Y ahí es donde vengo a hablarle un poquito más de lo espiritual. Nosotros, hermanos, nosotros como templo de Dios, debemos de ser responsables con el templo. Y ahí es donde todos participamos, porque todos deberíamos de ser responsables. Si su casa está bonita, lujosa, está bien paradita, hermano, bien pintadita, bien arregladita, amados hermanos, todo mundo, usted hasta con orgullo dice: esa es mi casa. Amén, hermanos. Porque usted se está esmerando en cuidarla, en que se mire bonita. El problema es que nosotros nos preocupamos más de cuidar la casa por fuera, cuando es por dentro que deberíamos de cuidarla. Mire, muchos se preocupan de traer la mejor ropa, los mejores zapatos, los mejores vestidos, el mejor peinado, y te preocupas tanto para que el templo aparentemente por fuera se mira bien, cuando por dentro es una cueva de ratas y de cucarachas. Hermano, dentro, Dios también se fija en lo de adentro. Acuérdese lo que le dijo a los fariseos, les dijo: sepulcros blanqueados. Por fuera se miran bonitos y elegantes, pero por dentro, hermano, cuida la casa por dentro. Una vez yo andaba, hermano, en el carro bien lavadito, hasta con almoral. Yo decía: primero Dios, que nadie me pida raíz, decía yo. Usted dirá: ahí se lo podían ensuciar. No, hombre, porque por dentro traía un basurero. O sea, que por fuera el carro se miraba último modelo. Como usted parece modelo, pero por fuera. Pues sí, porque ese es el problema. El templo de Dios se tiene que uno como, mire, yo voy a ser responsable de hoy en adelante por mi templo. Yo no sé cómo le voy a hacer, que Dios me ayude. Porque yo no quiero predicar nomás porque tengo boca. Si voy a predicar, yo tengo que poner el ejemplo, hermano. Y el problema está que todos están esperando el ejemplo en mí. Yo quiero ver ejemplo en usted también. Hombre, si somos bonitos, ay no, si el pastor no pone el ejemplo, nadie lo hacemos. No, hermano, todos vamos a poner de nuestra parte. Amén, hermanos. ¿Para qué? Mis huesos se están desgastando. El cansancio, hermano, desgasta. Ahí están los hermanos que en medio de las prédicas se están durmiendo. ¿Usted ha visto eso, hermano? Y usted lo voltea a ver y dice: hey, tranquilo, levántate, te estás durmiendo. ¿Y por qué, hermano? Porque el pecado desgasta. El pecado, mire, hermano, y los huesos se desgastan, se aflojan. Mire, cuando uno viene a hincar aquí, ahora lo tienen que agarrar para levantarse. Porque cuando uno, mire, yo ayer estaba hincado ahí, yo, mire, y yo me levanté. Pues claro, yo soy bien inteligente. Yo cuando me voy a levantar, me levanto así, mire, pongo la mano aquí y para arriba. ¿Usted cree que es fácil levantar esas 180 libras, hermano? Pero yo, y cuando le hice así, mire, sentí que la rodilla me la jalaron. Ay, hasta, mire, vive Dios, se lo digo con la mano en la Biblia, todavía me duele. Me duele un dolor, hermano, en la rodilla, terrible. ¿Y usted cree que el diablo es el culpable de eso, hermano? No, porque ahora el diablo está de moda. El culpable es el diablo, dicen. Y no, es uno. Es uno. Por eso Dios dejó su palabra. A su nombre, hermanos. A su nombre, hermanos. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? ¿Cuántos creemos a la palabra de Dios? Entonces, el culpable no es el diablo. No le echemos la culpa. ¿Usted cree que el diablo es el culpable de que yo no me quede en los pantalones? ¿Usted cree que el diablo es el culpable de que no me pueda poner corbata? ¿Usted cree que no quisiera ponerme una corbata yo, hermano? Ahí ando recortándola, usando ropa de gigante. La hermana que me trae los trajes me dice: hay un lugar que se llama Big and Tall. Tradúzcalo, hermano. Significa alto. ¿Y qué más? Y grande. Big significa gordo, pues, vaya. Bueno, traducido de una forma que no se sienta mal, big significa grande, ¿verdad? Pero la palabra correcta es gordo y alto. Y yo ando usando Bikentol cuando yo estoy más small que cualquiera, hermano. Entonces, el culpable, fíjese, a mí Dios me habló. A mí Dios me habló, hermano. Y Dios quiera que su palabra no caiga en mala tierra. Dios quiera que su palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y que muy pronto usted me mire con corbatitas, hermano. Con saquitos bonitos, porque hay sacos bonitos. Lo malo que no me quedan. Entonces, hoy Dios habla ahí, hermano. Y a los que nos va a hablar a la radio afuera. A muchos Bikentol que andan por ahí también. También Dios les va a estar hablando. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a leer una vez más el Salmo 31:10. Porque ahorita vamos a pasar algo más. Dice aquí, 31:10. Porque mi vida se va gastando de dolor. Y mis años de suspirar. Puros suspiros aquí en la iglesia. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Y mis huesos se han consumido. Mis huesos. Está hablando del cuerpo. El cuerpo, los huesos están en el cuerpo. Mis fuerzas se están agotando y mis huesos se están consumiendo. Pero ¿qué es lo que te está consumiendo, David? ¿Qué es lo que te está haciendo que los huesos se te gasten? La iniquidad, el pecado. Por eso tanta novela que usted mira, hermana. Por eso ahora va por de castigo, va a tener que ir a comprar anteojos. Va a tener que comprar y va a invertir. Mire, mire, hermano, fíjese. De castigo, Dios nos pone nuestras buenas reprensiones, hermano. Buenas reprensiones que Dios nos pone. Porque la iniquidad, la iniquidad afecta el gozo de los cristianos, la paz de los cristianos. La iniquidad, mucha gente, hermano, como anda en iniquidad, que significa en pecado, no se goza. Porque ¿cómo se va a gozar? No siente gozo si anda haciendo cosas malas. Mire, hermano, si la gente supiera lo que hacemos nosotros. Le digo nosotros para que no se me sienta mal. Si la gente oyera lo que usted anda hablando. Si a la gente oyera lo que usted anda oyendo. Mire, hermano, su iniquidad, dice, afectará su cuerpo. Afectará su vida espiritual. Amén, hermanos. Ahora necesitamos un médico espiritual para esto, hermano. Y el único médico que nos puede sanar es Cristo. Amén, hermanos. El único médico. ¿Sabe qué hacen los médicos aquí en día, hermanos? Aquí los médicos no lo curan. No lo curan. Muchos tenemos que viajar a nuestros países a curarnos allá. Porque allá, hermano, allá dicen, pues, ¿para qué lo quiero enfermo a este si ni dinero tiene para estar comprando? Entonces lo que hacen de una vez, cúrenlo, denle la medicina que necesita. Dicen que un papá tenía su farmacia y le dijo a su hijo: ¿sabes qué, hijo? Voy a tener que salir por un mes, pero va a venir esta señora, esta otra, todas estas señoras, me las atiendes, esta es la medicina. Entonces venían las señoras así, miren, que le dolían los riñones, que la espalda, el dolor, y le decía: mi hijo, ¿no está tu papá? Y le decía: no, señora, fíjese que salió. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es su problema? Es que los riñones no los aguanto. Y tu papá dice que él es el que me sabe la medicina. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que le duele? No, pues los riñones, hijo. Mira aquí un dolor y todo eso. Y cuando va el hijo y agarra la medicina, y cuando viene en camino, ¿los riñones? ¿Esto no es para los riñones? Y dijo: no. Agarró eso y agarró la medicina y se la dio. Esto es lo que usted necesita, señora. Dios le bendiga, vayas. En la tarde venía la otra con la rodilla doblada, las riumas. Hijo, ¿no está tu papá? No, señora, ¿por qué? Es que vengo por unas riumas tremendas que tengo. Fíjense, en los dolores, una artritis en los dedos, no puedo doblar la mano. Y le dice: ¿y tu papá sabe la medicina que yo necesito todo el tiempo? Y va el señor y agarra el muchacho y agarra la medicina. Y como el muchacho también se había graduado para también él ser farmacéutico, cuando venía dijo: esto no es para las riumas, esto no es para eso. Y iba y lo dejó y agarró lo que era. Y así, y todos los demás, hermanos, dolor de cabeza y todo. A todos, hermanos, le dio la medicina. Pues llega el papá bien feliz. Hijo, ¿vino doña fulana? Sí, sí, vino papá. Y doña Mengana también. Y doña Sutana también. Y así le empezaron a venir todas las señoras. Todas vinieron. Y el papá bien tranquilo esperando. Ya va a venir doña Jovita. Dije Jovita porque si hay, aquí no creo que haya Jovitas. Dije, capaz digo un nombre, van a creer que por ella lo estoy diciendo, hermano. Y ahorita, y miró que doña Jovita no llegó. Y de repente dijo, qué raro, doña Jovita siempre viene. Y pasó, hermano, que todo el día, y no vino doña Jovita, no vino doña Estercita, y todas las demás. ¿Y qué pasó? Y todas estas. A los 3 días llega el hijo. Papá, qué bueno, vine a visitarte otro día a ver si necesitas ayuda. Hijo, ven para acá. Y doña fulana y doña mengana y doña sutana y doña aquí, merengana. Y le dice, no, pues todas vinieron. ¿Y por qué no vienen? No, pues usted me dijo que les diera la medicina que necesitaban. Pues sí, pero yo te la dejé marcada allá para que se la diera. Ay, papá, pero usted sabe que esa no es la medicina. Mi hijo, ¿y qué hiciste? No, pues le di aquella. ¿Y por qué lo hiciste? Pobrecita, mire, está toda doliente. Le duele a la señora la cara, el dolor. Y le dice, mi hijo, ¿no ves que si ellas se curan ya no me van a traer dinero? Fíjese, hermano. Y muchos de nosotros, hay farmacias espirituales, iglesias, pues vaya, que lo tienen con calmantes. ¿Y por qué cree que los hermanos no se curan del pecado? Porque no les dan la medicina correcta, no les hablan lo que necesitan oír. Y gracias a Dios que aquí tenemos un médico que sabe cuál es la enfermedad y sabe cuál es la medicina. Y la medicina es la palabra del Dios de los cielos. Dale ese aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. ¿Sabe cuál es mi medicina? Decir lo que le estoy diciendo ahora. Porque yo, el primero que se enlaza aquí soy yo. El primerito que se está enlazando aquí, hermano, soy yo. Entonces a mí Dios me habló, me dio la medicina. Esta es tu medicina. Y yo le paso la receta a usted que me dieron. A mí me va a curar. Yo creo que a usted también lo va a curar, amén. Y para terminar, con esta me despido. Hoy sí, le prometo que hoy sí ya me despido. Aunque me faltan muchas escrituras, pero le voy a dar una más. Proverbios 3:7. Una más, como que leímos muchas, ¿verdad? Solo dos hemos leído. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Cuando lo tenga, dígame. Vamos a ir a los Proverbios, capítulo 3. Voy a invitar que lo busque. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén, hermanos. Proverbios capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Oiga, hermano, la medicina es esta. Amén. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sabe cuál es la medicina, hermanos? Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál es la medicina, hermanos? Tener temor de Dios, apartarnos del mal. Y mire, mire, escuche esto. Y la medicina para que, dice aquí, para que nos curemos espiritualmente, el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo. A tu cuerpo. O sea que hay muchos cuerpos y debilitados por la iniquidad y por el pecado. Amén, hermanos. La iniquidad y el pecado. Dice el 7, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, en pocas palabras, esta es la medicina espiritual que viene del cielo. ¿Quiere mantenerse vivo y sano toda la vida? Sí, tema a Dios. ¿No quiere caer en enfermedades? No, apártese del mal. No practique el pecado. Y eso, delante de Dios, usted se mantendrá toda la vida sano. ¿Sabe una cosa más, hermanos? Dios no enferma a nadie. Pero sí permite Dios, sí permite que nos vengan enfermedades como reprensión. ¿Sí me entienden, hermanos? Como reprensión. Porque el que Dios toma por hijo, lo reprende, lo azota. ¿Y cómo te azota Dios? En veces con enfermedades, para que aprendas a apartarte del mal, a soltar el pecado, a no vivir la vida que estás viviendo. Porque lo que va a pasar es que Dios permitirá que muchas personas caigan en enfermedades tremendas. No quiere decir que Dios los va a matar, pero Dios sabe cómo llamar. Dios sabe cómo llamar. Yo le voy a poner un ejemplo rapidito. Que Dios me perdone por lo que voy a decir. Bueno, no que Dios me perdone, que la persona que voy a poner por ejemplo me perdone, mejor dicho. Que al cabo no está. Y oídos que no oyen, corazón que no siente. Pero si viene a reclamarme, uno de ustedes fue el chismoso. Más vale que agarre esa lengua. Amén. Fíjese. Una persona que por andar trabajando tanto se enfermó. Y todo lo que había ganado se lo va a dejar al doctor. Y no solo se lo dejó, está endeudada. Porque le voy a decir una cosa: Dios sabe cómo frenarnos a nosotros, hermano. Si tú te enfocas tanto en el dinero, y por andar haciendo tanto dinero y dinero y dinero, Dios va a saber cómo frenarte. ¿Y quiere que le diga algo más peor? Todo lo que ganó lo va a ir a dejar al doctor. Todo lo que ganaste porque te anduviste matando para hacer tanto dinero. Entonces Dios hará. Él sabe cómo frenarlos. Dios sabe cómo frenarlos. O un accidente chiquito que el Señor solo permite que te quiebre en una mano. Dice el Señor, este no va a dejar de hacer lo que está haciendo, ¿sí? Quiebrenle una mano. Allá viene el diablo y le manda algo que le pegue en la mano y le quiebra la mano. Ay, hermano, ya no puedo trabajar. Y es más, ya me sacaron del trabajo porque necesitaban mi servicio. Y como no pude, entonces ya pusieron otro. Dios sabe cómo frenarte. Teme a Jehová, dice la Biblia, y apártate del mal. Porque el temor a Dios es medicina para el cuerpo y refrigerio para el alma. ¿Por qué refrigerio para el alma? Escuchen, porque cuando uno está en paz con Dios, ¿verdad que el alma se siente feliz? Cuando uno viene ahora y llora, ¿cómo se siente usted? Como un refrigerio espiritual, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que usted no se levanta igual? No se levanta adolorido, se levanta alegre, con ganas de servir a Dios, porque el alma tuvo un refrigerio espiritual. El temor de Dios, hermano, alargará la vida. Teme a Jehová, apártate del mal, y será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tu alma. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuántos entendieron el mensaje? ¿Cuántos entendimos el mensaje? Entonces, el tema se titulaba Cuidando el Templo. ¿Cuántos lo vamos a cuidar de hoy en adelante, hermano? Tanto espiritual, físico, como material también. Cuiden el templo, cuidemos el templo. Yo le voy a invitar que nomás el que esté arrepentido por haber maltratado al templo, póngase de pie. Ya que si usted no tiene nada que arrepentirse, usted es una figurita y toda la cosa, ahí quédese, hermano. Pero hoy en esta noche yo quisiera, si usted siente que usted no ha sido celoso con el templo que es su vida y que ha descuidado muchas áreas, hermano, pues yo no he comido nada malo, pero andas pecando, andas fallando. El templo es maltratado por el pecado que tú estás cometiendo. El templo, que es el cuerpo, está sufriendo por la iniquidad que andamos haciendo. Hoy en esta noche, amados hermanos, yo le quiero pedir perdón a Dios. Yo quiero pedirle perdón a Dios. Y yo no sé si hay alguien más que quiera pedirle perdón a Dios. Pero si hay alguien más que le quiera pedir perdón a Dios, aquí está el altar. El altar es para eso, hermanos, para que nos pongamos a cuentas con Dios, para que nos afirmemos, para que reconozcamos los errores que cometemos. Señor Jesús, Padre, antes de todos, a mí me hablaste primero. Yo quiero ser, Señor, responsable de hoy en adelante. Señor, yo quiero hacerme responsable por mis actos. Y mis actos no han sido los buenos, los mejores actos, Señor. Yo he sido irresponsable. He sido irresponsable, Señor, pero tú ya me hablaste. Ahora ya no depende de ti, Señor. Ahora depende de nosotros. Ya no depende de nosotros, amados hermanos. Ve de Dios, perdón. Ahora somos nosotros los responsables. Señor, que así como cuidamos el templo por fuera, también lo hagamos por dentro. Yo le voy a pedir perdón a Dios. Y yo quiero